Cada vez que creemos que la situación se ordena, todo empieza a complicarse de vuelta. Y cuando creíamos que la pandemia ya nos dejaba un terreno libre como para poder avanzar, se desata una guerra en Europa. Las guerras de la actualidad son guerras distintas, no tienen las características de las guerras que nosotros convencimos como guerras convencionales. No son ejércitos que se baten a duelo en una tierra. Las guerras actuales son guerras mediáticas, las guerras actuales son guerras económicas, y que en un mundo globalizado causa efectos desastrosos mucho más allá de las fronteras de los países en conflicto. Y entonces, cuando una guerra como la que se ha desatado a partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania, esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo. Y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de balas, llegan en forma de complicaciones económicas. Y la mayor complicación económica que sufre el mundo es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos. Y los alimentos vuelan, los precios de los alimentos en todo el mundo. Y en verdad, nosotros quisiéramos que eso no nos pasara ahora, porque nos cuesta mucho recuperarnos de aquella inflación que nos dejó sin guerra y sin pandemia quien presidió mi mandato, que nosotros creímos empezar a resolver durante los 2 años que pasaron en la pandemia, y ahora se vuelve a desatar con toda la ferocidad que existe en el mundo. Piensen ustedes que tal vez este año Estados Unidos termine con una inflación de 10 puntos. Es algo absolutamente inexplicable para los Estados Unidos. Y esto se repite en toda Europa, se repite en todo el continente. Pero como siempre digo, nosotros, por sobre todas las cosas, somos peronistas. ¿Y qué hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas? Le ponemos el pecho y buscamos las soluciones. Entonces, yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden.